Primeras insinuaciones de la gracia. La conversión. El convaleciente empieza a aburrirse y renace en él la antigua pasión de Arévalo por las entretenidas historias de los caballeros andantes. Así lo contó el mismo Íñigo. Y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se halló ninguno de los que solía leer, y así le dieron una vida de Cristo y un libro de la vida de los santos en romance. Su cuñada no pudo complacerle en lo que pedía, porque el ambiente de Loyola no era el de Arévalo. Del armario de la piadosa Magdalena de Araoz salieron probablemente aquella vida de Cristo y el Flos Sanctorum. ¿Qué no leerá un enfermo inquietud forzosa? Primero, quizá con repugnancia, con admiración después, y al fin prendido en su lectura, recorre Íñigo los folios. Suavísimamente, en la calma de estas horas, penetra la gracia en su aposento. Está descubriendo un nuevo mundo. Lee los pasajes del verdadero reino de Dios, más valiosos que la conquista de Granada bajo la bandera de la cruz. Lee las locuras de los santos en el servicio de Dios. Esto vale más que las hazañas guerreras al servicio de un emperador. En estas lecturas se va enfrascando el convaleciente y soñador caballero. El mismo Ignacio refirió todo el proceso de su conversión, con los pensamientos y emociones que entonces experimentó, al padre González Cámara, el cual hizo de ello una relación puntualísima que llamamos autobiografía de San Ignacio. La psicología religiosa de todos los tiempos ofrece pocos documentos literarios de tan fina, precisa y segura experimentación espiritual como estas páginas por las que se echan de ver cómo la mano de Dios, lenta y suave, no por fulguraciones súbitas, fue formando al que había de ser incomparable maestro de la vida espiritual. Íñigo lee y sueña. Mira por la ventana al valle, al monte, al cielo claro de otoño, y vuelve a posar sus ojos en los folios góticos de la vida de Cristo y de los santos, por los cuales, leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí había escrito. Mas dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar. Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón, que se estaba luego embebido en pensar en ella 2, 3 y 4 horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido, que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguno de estos. Estos sueños, ilusionados y quiméricos, de amor y de gloria, que le envanecían y le dejaban embebecido, eran ardides del mal espíritu que quería aficionarle más y más al mundo con la fascinación de sus frívolas vanidades. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros que nacían de las cosas que leía, porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo mismo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales, cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas por obra. Mas todo su discurso era decir consigo: Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Duraban también estos pensamientos buen trecho, y después de interpuestas otras cosas, sucedían los del mundo arriba dichos, y en ellos también se paraba grande espacio, y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tornaba. O fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía a otra cosa. Esta era la primera fase de aquel proceso psicológico, fase que puede decirse directa o imaginativa, en la que juegan principalmente dos facultades, la fantasía y el corazón. Se caracteriza por una especie de encantamiento extático o embelesamiento en que el alma, fuera de sí, pierde la noción del tiempo y se le van las horas sin sentir. Íñigo, con su profundo poder de introspección, durante largas horas se pone a meditar. Dios y el mundo combaten extrañamente en su interior. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco, Santo Domingo? Y de nuevo le fascina el ansia de la gloria militar y el favor de las damas. Al soñador sucede el psicólogo, como no podía menos de suceder tratándose de Íñigo de Loyola, hombre dotado de una potencia de reflexión como pocas veces se ha visto en la historia, propenso a replegarse a cada instante sobre sí mismo, reflectir, examen son sus palabras favoritas, para analizar y sacar a plena luz consciente los más imperceptibles fenómenos del mundo interior. Esta segunda fase es la refleja, analítica y crítica. Íñigo observa las alternativas de sus pensamientos y quiere discernirlos por los efectos que en sí mismo experimenta. En esta coyuntura, Íñigo hace un descubrimiento decisivo en su vida. Había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho. Mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después de dejados, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre. Toda una psicología religiosa está entrañada en estos fecundos principios. En una tercera fase, altamente filosófica, aquel soldado sin letras comprendió que no hay efecto sin causa y que, pues los fenómenos que alternaban en su espíritu eran tan diversos, diversas tenían que ser las causas productoras. Evitando todo subjetivismo naturalista, su mente, iluminada por la fe, alcanzó a descubrirlas en el mundo de lo sobrenatural. Consolación y desolación. El espíritu bueno y el malo. Estas causas, diversas y contrarias, que en él actuaban, eran dos espíritus. y poco a poco vino a conocer la diversidad de espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Y después que hizo los ejercicios, de aquí comenzó a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus. Íñigo de Loyola, aunque amigo de empezar todo por la experiencia, basándose bien en la realidad y no en principios a priorísticos, nunca se detenía en lo empírico, sino que pasaba a lo sistemático, de la anécdota a la categoría, del caso al tipo, de la descripción a la definición, del hecho individual y transitorio a la ley constante y general. Por eso, sus propias experiencias de Loyola con las siguientes de Manresa cuajaron en las leyes sapientísimas de los ejercicios. Reglas para, en alguna manera, sentir y conocer las varias mociones que en el alma se causan, las buenas para recibirlas y las malas para lanzarlas, y son más propias para la primera semana. Algunas de estas líneas reflejan con maestría su estado de alma en el proceso de su conversión y suelen experimentarlo las personas que se hallan en un estado similar. La tercera regla. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites o placeres de los sentidos, para conservarlas y hacerlas crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas, el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. La tercera de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el alma se produce alguna moción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Criador y Señor. Y como consecuencia, ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. La cuarta, desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla. Así como oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Porque, así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Esta doctrina de la consolación y desolación es característica de la ascética ignaciana. Consolación y desolación son como dos pies que nos permiten avanzar por la ruta de la fe. Hay que apoyarse, como cuando se camina, sobre la consolación y sobre la desolación. Ni la una ni la otra importan realmente. Alternan entre sí según el beneplácito de Dios, que sabe lo que necesitamos y que regula en nosotros el movimiento de los espíritus. Lo que importa es avanzar, caminar. No se avanza, no se camina sino por la fe. Hay que creer en el amor con que somos amados. Esto es lo que San Ignacio precisa a propósito de la desolación, la cual, para personas de la primera etapa, se convierte tan fácilmente en tentación de desaliento y desconfianza. La desolación es, en realidad, una invitación a la madurez. Dios, que es Padre, no quiere tratarnos siempre como niños, sino como adultos. no nos convida a la facilidad, sino al trabajo y al progreso en la lucha. La intimidad con Él, de la que nos quiere revelar el gozo, no es la intimidad de dos seres que gozan el uno del otro, sino la intimidad de una fe mutua total, de una confianza recíproca, sin reserva ni cálculo, en la realización de una obra común. Las conclusiones que de estos principios sobre consolación y desolación sacaba San Ignacio son bien conocidas. La quinta. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a esa desolación, o en la determinación en que estaba en la anterior consolación. Porque, así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Pero la táctica del antiguo capitán español no se limita a resistir. Hay que tomar la ofensiva. Por eso añade: mucho aprovecha reaccionar intensamente contra la misma desolación, como por ejemplo, insistir más en la oración y meditación, en examinarse mucho y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Esto de hacerlo diametralmente opuesto a las sugestiones del enemigo, nos lo pone ante los ojos con un realismo tan vivo y con tal acierto de expresión que es preciso recurrir a sus propias palabras. Es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana cuando intenta realizar su dañina intención con tan crecida malicia. La verdadera actitud frente al maligno, cuando él nos hace el juego de la consolación y la desolación, será la firmeza y la seguridad de una fe lúcida, ya que se halla libre de la sensibilidad, de una fe que se habrá elevado por encima del juego sutil del maligno. Que estas atinadas reglas, lo mismo que las de las elecciones, fueron experimentadas por Íñigo en los días otoñales de su convalecencia, lo sabemos por confesión propia al padre González de Cámara. Las elecciones, especialmente, me dijo, las había sacado de aquella variedad de espíritus y pensamientos que tenía estando en Loyola, cuando se hallaba aún malo de la pierna. Entonces aprendió aquel su maravilloso arte de discernimiento de espíritus que reveló en sus ejercicios y en el magisterio espiritual de toda su vida. Ya nos ha dicho cómo actúa Dios y el demonio en el alma del pecador. Enseguida de su conversión, Íñigo advertirá y dejará consignado un cambio de táctica. La séptima regla. A los que proceden de bien en mejor, el ángel bueno toca al alma dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. Y el ángel malo toca agudamente, con ruido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre piedra. La transformación de esta alma cautiva de lo divino extrae raras cosas de lo profundo de su ser. Íñigo será en cierto modo un amadís de la ascética. Le atrae enormemente la soledad que él ha amado en secreto, aún en el bullicioso mundo. El deseo de soledad se le presenta ahora transformado en el ansia de imitar a los santos caballeros de Cristo, cuyas vidas ha leído, y de vivir de hierbas como el selvático San Onofre en Egipto. Se cuenta de él, en la leyenda, cómo al emprender su lucha contra el enemigo de natura humana, pronunció aquella frase de oro: mi corazón ardía, y mi pensamiento hervía de dejar del todo los deleites del mundo, y allegarme con todas mis fuerzas a Dios. Esto piensa ahora Íñigo. Desea tomar sobre sí tantas disciplinas y tantas abstinencias cuantas un ánimo generoso, encendido de Dios, suele desear hacer. Le seduce la soledad de la Cartuja. Por Sevilla está el monasterio de Cuevas, lo bastante lejano para poder sepultarse. En la vecina Burgos y en la iglesia de Miraflores, donde Íñigo ha admirado a veces el suntuoso panteón de los reyes castellanos, unos monjes austeros callan y oran. Íñigo solo una cosa desea: vivir solitario en la soledad de Dios. Después se le enfría este propósito y le acomete el deseo de peregrinar por el mundo. ¿Dónde está Dios? Íñigo se debate entre las seducciones del mundo y los llamamientos suavemente tenaces de la gracia, hasta el instante en que la reina del cielo viene a suplantar a la antigua dama de sus pensamientos. Entraba ya septiembre, tranquilo y dorado, por el valle aún frondoso de Loyola. Y ya se le iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía, los cuales se le confirmaron con una visitación de esta manera. Estando una noche despierto, vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús, con cuya vista, por espacio notable, recibió consolación muy excesiva, y quedó con tanto asco de toda la vida pasada, y especialmente de cosas de carne, que le pareció habérsele quitado del alma todas las especies que antes tenía en ella pintadas. Así, desde aquella hora hasta el agosto del 55, que esto se escribe, nunca más tuvo ni un mínimo consenso en cosas de carne. Y por este efecto, se puede juzgar haber sido la cosa de Dios, aunque él no osaba determinarlo, ni decía más que afirmar lo susodicho. Mas así su hermano, como todos los demás de la casa, fueron conociendo por lo exterior la mudanza que se había hecho en su alma interiormente. Él, no se curando de nada, perseveraba en su lección y en sus buenos propósitos, y el tiempo que con los de casa conversaba, todo lo gastaba en cosas de Dios, con lo cual hacía provecho a sus almas. Y gustando mucho de aquellos libros, le vino al pensamiento de sacar algunas cosas en breve más esenciales de la vida de Cristo y de los santos. Y así se pone a escribir un libro al margen, el cual tuvo casi 300 hojas con mucha diligencia, porque ya comenzaba a levantarse un poco por casa. Las palabras de Cristo de tinta colorada, las de Nuestra Señora de tinta azul, y el papel era bruñido y rayado y de buena letra, porque era muy buen escribano. Parte del tiempo gastaba en escribir, parte en oración. De ahora en adelante, María es la señora de sus pensamientos. Venera a menudo su imagen cuando la mula le lleva a la ermita de Olaz. Sigue contando el mismo Ignacio. Y la mayor consolación que recibía era mirar al cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas veces y por mucho espacio, porque con aquello sentía en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro Señor. Rivadeneira completa lo anterior de esta manera. Sacaba nuevo contento y nuevos gozos de todas estas ocupaciones, pero de ninguna más que de estar mirando atentamente la hermosura del cielo y de las estrellas, lo cual hacía muy a menudo y muy despacio, porque este aspecto de fuera y la consideración de lo que hay dentro de los cielos o sobre ellos le era gran estímulo e incentivo al menosprecio de todas las cosas transitorias y mudables que están debajo de ellos, y le inflamaba más en el amor de Dios. Y fue tanta la costumbre que hizo en esto, que aún le duró después por toda la vida, porque muchos años después, siendo ya viejo, le vi yo estando en alguna azotea o en algún lugar eminente y alto, de donde se descubría nuestro hemisferio y buena parte del cielo, enclavar los ojos en él, y al cabo del rato que había estado como hombre arrobado y suspenso, y que volvía en sí, se enternecía, y saltándosele las lágrimas de los ojos por el deleite grande que sentía su corazón, le oía decir: «¡Ay, cuán vil y baja me parece la tierra cuando miro al cielo! Estiércol y basura es». Nadie imagine por esto que el recién convertido andaba por las cumbres de la vida espiritual, porque aún tenía, como testifica, un compañero suyo, más ojo a los exteriores ejercicios y penitencias que a otras cosas interiores, las cuales aún no entendía. Y así entonces, con buena intención, le parecía que la santidad se había de medir por la austeridad, de manera que aquel que más austera penitencia hiciese sería delante de Dios más santo, y esto le hacía tomar propósito de hacer vida muy austera. Y así, sin otro maestro exterior, ni comunicar su deliberación a otros, se determinó con pretexto de ir a la corte del duque de Nájera, de salirse de su casa y totalmente renunciar a los suyos. Hacer grandes obras por Cristo. Grandes como él entonces las entendía. Maceraciones, ayunos, penitencias corporales. Estos eran sus propósitos en aquel momento de su vida, y seguramente se hacía a sí mismo la apremiante interrogación que puso al fin de la primera semana o primera etapa de los ejercicios: ¿qué debo hacer por Cristo? Y que no era otra que la de Saulo en el camino de Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? A través de las páginas de la vida de Cristo y de las vidas de los santos, se le había revelado la persona del Salvador, dechado ejemplar de los santos, eterno príncipe que agrupa en torno a su bandera a todos los caballeros de Dios, y con su encanto divino le había arrebatado el corazón y la fantasía. Con amor hondo y fuerte, con entrega total y absoluta, Íñigo se consagró a su servicio. La vida del convertido tomó una orientación fija para siempre, la de seguir a Cristo, la de imitar a Cristo. ¿Cómo? No lo veía claro. Por lo pronto, se le ofreció peregrinar a Tierra Santa para revivir toda la vida de Jesús y venerar aquellas sinagogas y castillos. Se siente sano de cuerpo y alma. Nada le puede retener en su casa. De rodillas, da las más fervientes gracias a la Dolorosa de la capilla. Ante sus ojos, se le ofrece el próximo viaje: peregrinar a la Santa Montaña de Montserrat y a Barcelona, junto al mar, y de allí a Jerusalén. Con estos pensamientos, pasó en su casa las Navidades de 1521.